En el remix, 2001, Odisea en el mic, ay, ay, sí, sí, en el beat, y CO2 en el mic, sí, Demon Sound Producciones, Club de Lírico no para, no para, así que, nunca podrás escapar. A mi forma de ser, si deseas cambiarme, no lo vas a poder. Pero por naturaleza, es toda mi grandeza. La agudeza de mi lenguaje te hará una presa. Es esa la razón de tu pánico. Hip hop fanático, adicto al ritmo acuático, como un lunático. Bienvenidos al jardín de nosotros. Todos están aquí detrás de mí, ay, como locos. Por cómo te veo, ya he roto el hielo. Lo derrito con remas que te queman como el fuego. Oye, man, desde luego ya nos conocemos. O sea, tú a mí, porque soy de la demo. La planta crece con crece, ya lo he dicho tantas veces, nunca me canso, excepto de la estupidez que dices de la DMS. Ahora pides eso, ese, pero tus amigos están lejos con sus juguetes. Habla de mí todo lo que quieras, pero si esperas salir a flote con tu miedo, me volveré una fiera. Me desesperas con tu inútil arrogancia, con sutil elegancia te devuelvo a la infancia. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Si deseas cambiarme, tú no vas a poder. Yo soy el MC, soy el MC, S-E-O-D-O-S en el MIC. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Si deseas cambiarme, tú no vas a poder. Yo soy el MC, yo soy el MC, S-E-O-D-O-S en el MIC. Yo no aprendí esto en un manual. Habla de real y cojeas al caminar. Mucha tele, pocas vivencias que te llenen tu existencia, que te lleven a tomar conciencia de tu poca coherencia. Delincuencia, adolescencia, no por coincidencia. Que pasa esa etapa que ti recién te ocupa la cabeza. Razona, relaciona paz con tu propia persona. Entiendo que tu zona, la paciencia abandona y la inocencia no existe ni en broma. Toma una ensalada de prosa pa' que te la coma. Escucha y aprende, de mí no te defiende. La gente inteligente no es la que pretende. Si te ataco, porque estás actuando mal, interpretando mal. Sal y deja pasar, aquí llegan los que de verdad faltaban. Lo del frente lírico para la gente sabia. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Si deseas cambiarme, tú no vas a poder. Yo soy el MC, soy el MC, S-E-O-D-O-S en el MIC. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Si deseas cambiarme, tú no vas a poder. Yo soy el MC, yo soy el MC, S-E-O-D-O-S en el MIC. Ya se viene, señoras y señores, CO2 en el 2001, viviendo la victoria como siempre. Los del frente, este es Bambuda, sellos de amistades con pasos de sangre.